Jose. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 16 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, estoy empezando mucho más tarde. Lo que pasa es que hubo problemitas aquí en el equipo, entonces hasta ahorita pude iniciarlo. Y bueno, para iniciar nos vamos con el pronóstico del día. Tenemos una temperatura actual de 62 grados Fahrenheit, el cielo está nubladito y el cielo estará principalmente despejado durante el día. La temperatura máxima para el día de hoy será de 78 grados y las mínimas de 55 con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 9%. En estos momentos tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad en 70% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, martes, se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 58 con cielos soleados y despejados. Para el día miércoles se esperan temperaturas máximas de 89, mínimas de 68 con cielos soleados y despejados. Para el día jueves esperan cielos muy soleados, temperatura máxima de 90, mínimas de 66 con probabilidad de un 2% de precipitaciones. Y para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 71 con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Y con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

9:26, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología, así que nos vamos a ir con estas notas. Y bueno, la primera información que les tengo es acerca del Bitcoin. El Bitcoin se estanca en los $30,000 tras el desplome de Terra y Luna. El Bitcoin, la criptomoneda más conocida del mercado que lleva una trayectoria bajista desde comienzos del año, ha vivido su peor crisis en el desplome de Terra USD hace casi un mes y desde entonces pues se ha estancado en torno a los $30,000, que es una cota que parece incapaz de superar. Según los datos del mercado consultados por EF a la apertura de los mercados bursátiles de Europa este lunes, el Bitcoin sube un 4.62% hasta los $31,308.73. En el año ha caído un 32.43% y desde sus máximos históricos que alcanzó el pasado noviembre fue de $68,991, que se ha desplomado un 54.51%. En las 3 semanas transcurridas desde la crisis de los criptoactivos causada por Terra, el precio medio del Bitcoin ha sido $29,808. El director de CoinMotion para España, Raúl López, explica que la pérdida de valor que ha experimentado las criptomonedas este año se deben principalmente a factores geopolíticos y sanitarios, como la aparición de la variante Omicron de coronavirus a final del año pasado. Si nos centramos más en el 2022 y sacamos de la ecuación lo ocurrido con la Luna, uno de los principales motivos ha sido el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, fue lo que señala López. Por su parte, el portavoz de eToro para España, Javier Molina, considera que en el entorno de la incertidumbre actual, los inversores están deshaciendo de los activos más volátiles, lo que afecta al mercado pues de las criptoactivos o de las criptomonedas. Y también apunta a una cierta reordenación del sector tras 2 años de importantes alzas. Es normal cierta recogida de beneficios. Entonces, pues ahí está. Espero que alguno de ustedes que tenga bitcoins, pues lo hayan comprado en el momento en el que valía menos para que puedan tener sus ganancias. La verdad, yo no soy mucha de inversiones, pero el porcentaje que se desplomó el año pasado en noviembre, que había alcanzado $68,000 cada Bitcoin, ahora estar a $30,000, pues sí es una pérdida muy grande para la gente que tal vez lo adquirió o lo compró cuando estaba en $50,000, ¿no? Y tal vez le ha ganado $18,000 al subir 68, pero tal vez ahorita que ya cayó, pues ya perdieron bastante dinero, ¿no? Y bueno, pues en otra información, descubren una enorme cabeza maya del dios del maíz en México y que data de hace 1300 años. La enorme cabeza de piedra de un dios maya del maíz fue desenterrada por arqueólogos en México, mismos que la encontraron en el fondo de un estanque que los antiguos consideraban que simbolizaba la entrada al inframundo. La cabeza grande y bien conservada, que data de más de 1300 años, se colocó ahí para representar un tema acuático alrededor de la entrada al mundo de abajo. La escultura de piedra fue descubierta durante trabajos de conservación en la ciudad maya de Palenque, cerca del río Usumacinta, en el estado de Chiapas, en el sur de México. El hallazgo tuvo lugar en julio del año pasado, pero acaba de ser hecho público por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Los expertos han fechado la pieza en el periodo clásico tardío. Palenque fue abandonado alrededor del año 800 después de Cristo y el área estaba escasamente poblada cuando llegaron los españoles en la década de 1520. Palenque, también conocido como La Canja en lengua Itza, que significa lugar plano río, es bien conocido por su arquitectura y esculturas mayas. El INAH dijo en un comunicado que los arqueólogos que trabajan en el sitio descubrieron una cabeza estucada del joven dios del maíz durante los trabajos de conservación. En la cultura maya, el dios del maíz se conoce como Hunahpu y fue una de las deidades más importantes debido a su conexión con el cultivo básico y vital. El INAH dijo que la escultura es el jefe de una ofrenda que fue colocada sobre un estanque emulando la entrada de la deidad al inframundo en un medio acuático. También agregaron que el equipo interdisciplinario que conformó la iniciativa, codirigido por el arqueólogo Arnoldo González Cruz y la restauradora Aide Orea Magaña, observó una cuidadosa alineación de piedras mientras retiraban el relleno de un corredor que conecta las habitaciones de la casa B del palacio con la de la casa F contigua. La cabeza del dios fue encontrada dentro de un receptáculo semicuadrado formado por tres paredes y bajo una capa de tierra suelta asomó la nariz y la boca entreabierta de la divinidad. Los expertos dijeron que los antiguos mayas de Palenque revivieron constantemente el mítico paso al inframundo con ofrendas. Y bueno, pues aquí está esta nota, estoy viendo la imagen y pues sí, es como un rostro de piedra y de perfil. Bueno, hacia arriba está la cara de esta enorme cabeza maya del dios de maíz de México. ¿Cómo la ven? Impresionante, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser.

con S, ¿ok? Eufrasia. Y pues es una planta que al parecer te ayuda a aliviar problemas oculares. Entonces vamos a cerciorarnos en este artículo si sí ayuda o si no, ¿no? Si no conoces a la eufrasia, pues es una hierba con flores blancas, líneas moradas y pequeñas manchas amarillas en el centro. Está muy bonita la plantita, la florecita. Y durante siglos se utilizó para tratar distintas afecciones, especialmente problemas oculares leves como enrojecimiento o irritación. ¿Pero qué tan efectiva es? Bueno, ¿protege los ojos? Es una primera pregunta. Es común encontrar referencias sobre los beneficios de la eufrasia para la vista. Sin embargo, muchas de las propiedades que se le adjudican pues no cuentan con evidencia científica que la respalde. Por ejemplo, no existen estudios que hayan probado que el uso de eufrasia ayude a tratar enfermedades como cataratas, degeneración macular o glaucoma. Sí existen pruebas sobre sus efectos contra la inflamación o irritación, y esto se debe a que posee compuestos vegetales con propiedades antihistamínicas como flavonoides, luteolina y quercetina. Estos compuestos pueden inhibir a células inmunitarias llamadas mastocitos, que liberan un compuesto llamado histamina que desencadena síntomas de alergia como ojos llorosos o secreción nasal. Y por este motivo es común que la eufrasia se utilice en la medicina tradicional para combatir afecciones como alergias estacionales o rinitis alérgica, que es la fiebre del heno, también se le conoce. También existen estudios en laboratorio que encontraron que los extractos de eufrasia pueden ayudar a controlar la inflamación en las células de la córnea, el tejido transparente que cubre la parte coloreada del ojo. Incluso se probaron preparaciones con eufrasia y otras hierbas como manzanilla para elaborar gotas para los ojos, que demostraron reducir daños relacionados con la exposición a los rayos solares e inflamación ocular debido a distintos alérgenos como polen, polvo o viento. Aunque la evidencia es prometedora, los investigadores señalan que se necesitan más estudios en humanos para comprobar los efectos de la eufrasia, así como sus efectos secundarios. Tiene otros posibles beneficios, ayuda a combatir bacterias dañinas. Estudios en laboratorio encontraron que ciertos compuestos de la eufrasia son capaces de inhibir el crecimiento de bacterias involucradas en las infecciones oculares, como Klebsiella pneumoniae y Staphylococcus aureus. Esos son los que puede ayudar a combatir. También ayuda contra la tos y los resfriados. No existe evidencia que respalde el uso de la eufrasia contra la tos y los resfriados, pero desde la medicina natural se destaca su uso debido a sus propiedades antiinflamatorias. Te ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre. El consumo de eufrasia parece ayudar a reducir los niveles de azúcar en la sangre, aunque la evidencia proviene de estudios en animales, por lo que son necesarias más pruebas. Efectos antioxidantes. Gracias a sus propiedades antioxidantes, los compuestos de la eufrasia pueden ayudar a combatir el impacto de los radicales libres, moléculas inestables que afectan a las estructuras celulares sanas y que promueven la aparición de enfermedades. También te ayudan a proteger el hígado. Aucubina, que es un compuesto de la eufrasia, parece proteger al hígado contra los efectos de los radicales libres y de las toxinas. Sin embargo, pues la evidencia proviene de estudios en animales. Y bueno, ¿cómo la puedes usar? Existen varias formas de usar la eufrasia para aprovechar sus propiedades. Una de las más populares es mediante compresas, y para ello pues se necesita hervir entre 5 y 10 minutos eufrasia seca en agua. La proporción es una cucharada sopera de la hierba cada 200 mililitros de agua. Se deja reposar la preparación, se cuela y se espera hasta que esté templada el agua, y luego se empapan lienzos, gasas o paños y se aplica sobre los ojos cerrados hasta que la compresa enfríe. Y con esto pues se busca calmar la inflamación y proporcionar alivio. Lo ideal es repetir la operación hasta 3 veces al día. Otra forma de utilizarla es mediante sus infusiones. Puedes prepararla fácilmente mezclando una cucharadita de eufrasia por cada taza de agua. Hierve durante 3 minutos, deja reposar filtra y bebe hasta 3 tazas por día. Y finalmente, pues puedes optar por productos que contengan sus extractos, como gotas para los ojos, cápsulas o cremas. Y sin embargo, pues deberás consultar también a un profesional de salud antes de utilizar cualquiera de estas opciones. Se recomienda especial precaución al momento de usar Eufrazian a las personas que tuvieron algún tipo de cirugía ocular, que usan lentes de contacto, tienen diabetes o mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Pues ahí está toda esta información muy valiosa acerca de la Eufrazia. La verdad, esta plantita yo no la he usado, pero voy a investigar dónde la puedo conseguir, dónde la puedo comprar, tal vez en línea, quién sabe, ¿verdad? Ya ven que todas las plantas naturales también las puedes conseguir en forma de té, a lo mejor lo podemos encontrar y pues ayudar a limpiar nuestros ojos. Nunca está de más, ¿no? Utilizarlos. Pero bueno, nada más para recordar, hasta que no exista o no contemos con evidencia científica significativa proveniente de ensayos en humanos, pues las personas interesadas en utilizar ese tipo de terapias a base de hierbas o suplementos, pues deben tener mucho cuidado, no abandonen ni modifiquen sus medicamentos o tratamientos antes de utilizar cualquier receta natural o cualquier otra receta prescrita por otros médicos. Consúltenlo con su médico de cabecera, para que pues ellos les digan si es bueno para ustedes o no, ¿no? Y bueno, este artículo lo obtuve de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back.